Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes. Hoy nos acompaña en Derecho de Piso el doctor Lisandro Cingolani, licenciado en Economía y abogado. ¿Qué tal, Lisandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudio? Bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien, por suerte. Bueno, aparte de ser licenciado en Economía y abogado, vos sos socio de la Cámara, administrador y socio de la Cámara. Socio de la Cámara Argentina. Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. Sí. Lisandro, antes de empezar la entrevista propiamente dicha, te quiero aprovechar que sos abogado para dilucidar un problema que nosotros venimos discutiendo en la redacción ya hace un par de semanas. De hecho, puntualmente desde que apareció el problema de Zaffaroni. En los medios últimamente, Zaffaroni en su descargo dijo que ni el administrador ni el consorcio tenían que le avisaron de lo que estaba sucediendo en sus unidades funcionales. Y nosotros, más allá de Zaffaroni, que no es un tema que en este momento me interesa, desde el punto de... sabemos que hay mucha prostitución, unidades que se dedican al trabajo de prostitución dentro de los consorcios, pero quería preguntarte, ¿debe el administrador, en el caso de que en una unidad funcional se ejerce la prostitución, avisar al propietario? El administrador tiene una obligación más general que eso. Está obligado a hacer cumplir el reglamento y hacer funcionar el consorcio en forma armónica. Correcto. Dentro de ese contexto, si el administrador tiene alguna pequeña pauta de que el propietario desconoce el hecho de que se esté ejerciendo alguna actividad de tinte ilegal o que no sea ilegal pero que esté afectando la convivencia en el edificio, dentro de sus obligaciones está no solo advertir, sino tomar acciones concretas contra eso. ¿Cómo, por ejemplo? Como, por ejemplo, intimar al propietario a regularizar la situación, intimar al inquilino a regularizar la situación o iniciar acciones legales si fuera el caso de alguna actividad ilegal o contraria al reglamento. ¿Eso incluiría, las acciones legales, incluiría una denuncia policial, por ejemplo? Digamos, o acciones civiles. El consorcio tiene resortes provistos por la ley 13.512 para ejercer acciones civiles en pos del cumplimiento del reglamento y de la ley. Más allá de eso, el administrador, como cualquier ciudadano y como puede ser cualquier otro propietario del edificio que tome conocimiento, tiene la obligación de denunciar delitos que de los cuales tenga una pauta importante, es decir, un conocimiento de fuente cierta, sí, como una obligación general de ciudadano, no por su carácter de administrador especialmente. ¿Sí? Entiendo. La denuncia es un derecho y una obligación de todo ciudadano que conoce un delito, no en particular del administrador. Cuando el administrador se noticia de lo que está sucediendo en esta unidad a través de la denuncia de algún propietario, mire, administrador, está pasando esto, hay muchos tránsitos de gente, en fin, por lo que pueda suceder en los espacios comunes, más que nada va a ser que se va a noticiar, supongo. En ese momento, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Tendría que hacer una asamblea? ¿Tendría que charlarlo con la gente? ¿O directamente él puede intervenir y avisarle al propietario, al inquilino, como vos dijiste? El aviso es una decisión, una medida que nunca daña, siempre ayuda. O sea que eso hay que hacerlo independientemente de lo que diga la asamblea, independientemente de que sea fehacientemente demostrado que se ejerce la prostitución o algún tipo de actividad ilegal o rara. Más aún, el administrador puede por propia iniciativa enviar intimaciones e incluso medidas judiciales sin necesidad de consultar a la asamblea. Pero según un caso en particular con la prostitución. La prostitución se ejerce en unidades que son privadas y la acreditación del hecho es muy complicada. Entiendo. Entonces, si el administrador mete al consorcio... Eso vendría a ser probar lo que se está denunciando. El hecho, claro, uno no puede denunciar porque le parece. Uno tiene que denunciar porque hay elementos concretos que lo hacen pensar, claro, tal cosa. Claro. De modo que el administrador que realmente sabe que está pasando eso porque los propietarios se lo dicen, porque va al edificio y lo ve, y toma la decisión de iniciar un juicio sin consultar a la asamblea, asume un riesgo importante. ¿Por qué? Porque puede llegar a generar todo un movimiento en el edificio con consecuencias que los propietarios le pueden reprochar. Claro. Si sale mal, por supuesto. Entonces, el administrador que consulta sobre medidas adicionales, no llamar al propietario, incluso no mandar una carta de documento, pero medidas adicionales, iniciar una demanda civil o hacer una denuncia penal en representación del consorcio, no a título personal, es conveniente que eso sea ampliamente debatido. Y junto con eso... O sea, consultado con la asamblea. Consultado con la asamblea. No necesariamente a través de decisiones vinculantes, puede ser en forma consultiva. Esa participación es importante. Uh-huh. Porque en esas reuniones surgen muchas veces iniciativas que no son estrictamente medidas judiciales, pero que tienden a solucionar el problema. Por ejemplo, la medida judicial en sí no garantiza el resultado. ¿Por qué? Porque puede llegar a tardar años el administrador del consorcio en demostrar determinada situación, y como los prostíbulos normalmente son actúan en unidades alquiladas, cuando termina el proceso se mudaron a otra y vuelve otro. No hay un mecanismo legal que asegure velocidad, por algo existen. Claro. ¿No? Hay otros caminos. Por ejemplo, un camino, el consorcio tiene un amplio espectro de decisión sobre cuestiones de funcionamiento del edificio que pueden hacer más difícil el ejercicio de determinadas actividades, sin pasarse largo y sin afectar el derecho de propiedad. Por ejemplo, el consorcio no puede poner un vigilante que no permita entrar al cuarto E, que donde está el prostíbulo, por ejemplo. Pero sí puede cambiar el sistema de apertura de puerta. Es una decisión legítima que se puede adoptar por mayoría. Uh-huh. Sí puede poner cámaras de video. Sí puede poner tarjetas de identificación. Puede poner que el portero eléctrico funcione en determinadas horas y en otras horas no abra. Puede pedir identificación a las personas que entran. Uh-huh. Puede actuar en contra de ruidos molestos. Es decir, tiene un margen de trabajo. Bueno, también puede hacer la sanción moral, puede trabajar con los propietarios, el administrador, los propietarios entre sí, para ejercer una presión lícita sobre el ocupante. Es decir, si tengo un prostíbulo en mi departamento alquilado y cada 10 minutos me toca timbre una vecina diciendo que no puede ser, que realmente está molestando, que tiene hijos que están viendo todo una situación que es perjudicial para su crianza y demás, probablemente eso tenga más influencia directa sobre este problema que una acción que puede llegar a durar años o que puede volverse en contra porque uno no lo logró demostrar y la otra parte alega que fue perjudicada o que fue injuriado, en fin. Es decir, que hay resortes, de hecho muchos administradores logran resolverlo y otros administradores no lo logran. ¿Quién logra resolverlo? Bueno, también está la suerte de por medio, pero normalmente el que más se ocupa mejor lo resuelve. Y cierto grado de picardía. Hay que tener ingenio para resolver situaciones, claro, especiales. Cierto grado de ingenio. Sí, picardía en el buen sentido. En el buen sentido. Claro. Sí, quise decir un ingenio, sí, como dijiste. Es decir, mejor. Ahí me ha tocado situaciones en edificio donde... Eso te iba a preguntar. ¿Tuviste casos? Sí, sí. Y dentro de estos debates, el planteos típicos que surgen de propietarios es cortémosle el agua, cortémosle la luz. Cosas que rayan lo legal y lo ilegal. Claro. Entonces uno las tiene que desalentar. Pero no necesita hacer eso o nada. Es decir, hay muchos puntos intermedios donde, claro, de la misma manera que el dueño del prostíbulo genera una molestia a los vecinos pueden hacer sentir su reacción en forma pacífica, pero firme. Es decir, entiendo. Y eso tiene mucho que ver con la buena relación que tenga el administrador y con los propietarios y la capacidad que tenga el administrador de liderarlos en forma inteligente hacia la solución de un problema. Por eso el administrador, de alguna manera mejor valorado, no es el que está tanto en la oficina cumpliendo la coma de la normativa, sino el administrador que soluciona los problemas que la gente percibe y vive día a día. Entiendo. Vos me decís que dentro de las cosas que el administrador puede hacer es notificar al propietario y al inquilino de las anormalidades que se están produciendo, o expresar su desagrado o pedir una regularización de esas situaciones. Ahora la pregunta sería, en caso de no hacerlo, ¿le cabe alguna responsabilidad? Depende en particular. O sea, se puede usar como descargo el no me avisaron? O sea, en caso de que no lo haga, uno puede decir, bueno, mire, usted no cumplió con sus deberes. Podría darse, es decir, si el administrador conoce fehacientemente que hay un incumplimiento del reglamento y no toma ninguna iniciativa, no está cumpliendo su obligación. Eso es claro. ¿El propietario puede? El propietario no puede alegar la responsabilidad de otro cuando el principal responsable es él. Es decir, porque es su cosa la que está produciendo el daño. El ladrón no puede decir que no es culpable porque no lo corrió el policía. No es un argumento que lo exima. Pero el policía, respecto de la sociedad, sí es responsable de no correrlo. Claro. ¿Se entiende? O sea que el propietario es responsable por no haberse anoticiado y por no haber seguido de una manera prudente su unidad funcional y ver qué es lo que hace su inquilino. Correcto, el deber de vigilancia sobre los bienes propios es un deber accesorio que todos tenemos. Entiendo. O sea, el hecho, y yo me quiero alejar del tema del juez puntualmente, ¿no? Simplemente queremos aprovechar el tema para hacer un poquito de docencia. El hecho de que uno le dé una inmobiliaria, la llave del departamento, alquilámelo, y yo lo único que quiero es cobrar eso por mes, eso no funciona así. Eso trae problemas a la larga. No significa que necesariamente va a haber una responsabilidad personal del propietario. No necesariamente. Habría que analizar el caso puntual, cuál es la actividad que se ejerce, en qué manera lo pudo haber evitado y no lo evitó. En fin, en general para aquellos propietarios que piensen en alquilar sus unidades. No, para nada. Es aconsejable que actúen de esta manera. No, tener un departamento en alquiler en la Argentina en este momento no es una renta, sino que es un trabajo. Ah. Es mucho más que una renta. ¿Por qué? Porque no es solo eso, tiene que controlar que el inquilino, no solo que el inquilino no esté ejerciendo actividades en contra del consorcio, sino que no esté ejerciendo actividades en contra de la unidad, que no esté generando deuda de despensas, que no esté generando deuda de servicios públicos, que no esté poniendo en riesgo la seguridad del departamento haciendo conexiones raras porque no quiere pagar una conexión buena porque dentro de 2 años se va. Es decir, claro. Eso. Aparte de mantener la unidad en condiciones habitables y en las condiciones prometidas, ¿no? Al inquilino mismo. Totalmente. Por ejemplo, el propietario tiene que estar pendiente de que no se cambie, de que no le cambien al inquilino. El inquilino mañana se fue y quedó otro, y puede terminar con el departamento ocupado por no estar atento. Claro. No sería la primera que pase. ¿Sabes? Claro, claro. O sea que se pueden generar muchos problemas de entregar las llaves a una inmobiliaria y decir, ocúpense ustedes, yo no. Sí, como siempre depende de la calidad de la inmobiliaria que te toque. Bueno, pero en ese caso estarían haciendo las tareas que tendría que estar haciendo el propietario. Exacto. Perfecto. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos. Tewin Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con Lisandro Cingolani, licenciado en Economía, abogado y socio de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. Lisandro, hace bastante tiempo que nosotros no hablamos, porque creo que la última entrevista que te hice fue la primera. Hubo una entrevista... Una sola vez, sí. Una vez y hace bastante. Y como 2 años. Hace como 2 años. O sea, después de eso, se sancionó la 3254 y después se reglamentó. Pasó mucha agua bajo el puente. Y quería un poquito tu mirada sobre, tu mirada, sobre todo como administrador, sobre todo de esta etapa de lo que fue la reglamentación de la ley, ¿no? De la 941, que es la que creó un registro público de administradores en la ciudad de Buenos Aires. Sí, pasaron muchas cosas desde 2009 hasta ahora. Me asocié a IPH, además de continuar siendo socio de la Cámara, me asocié a IPH. Fui parte del Consejo Directivo de la Cámara, renuncié al Consejo Directivo. Al nuevo Consejo Directivo. Al Consejo Directivo de la Lista Unidad. De la Lista Unidad. Bajo la presidencia de Toco. Integré ese consejo desde diciembre de 2009 hasta junio de 2010, donde junto a un grupo de consejeros renunciamos en relación al momento en que la Cámara firmó las paritarias del año pasado. Empecé a trabajar en IPH colaborando en los temas que podía, de acuerdo a mis posibilidades, y en la convicción de que es un grupo sano, donde se puede participar en forma democrática, sin por eso renunciar a mi membresía en la CAPAI. Bueno, a grandes rasgos, y yo conozco, porque lo has expresado todavía en el tiempo que vos estabas trabajando en la Cámara, tu desagrado con una serie de puntos que introdujo la ley 3254, que modificó la ley 941. Sí. Se siguió avanzando. La Cámara hizo un recurso de amparo, un recurso jerárquico en subsidio, un recurso administrativo que creo que no prosperó. La Cámara inició un recurso en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, sí. Un recurso de anticonstitucionalidad en primera instancia. No apeló ese recurso, a mi criterio, sin razón, porque tendría que haber apelado. Este tipo de acciones hay que continuarlas. Era igualmente una acción muy difícil. ¿La apelación se iba a producir en el área de la Ciudad de Buenos Aires o iba a pasar a la Nación? No, todavía en el área de la Ciudad de Buenos Aires. Tenía que pasar a la Cámara en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Correcto. La Cámara en ese momento decidió no apelar. Entiendo yo que porque la dirigencia, de alguna manera, con los hechos concretos, se mostraba complacida con la ley 3254. Es decir, la visión crítica de inicio fue cambiando de la mano del cambio de la conducción del Consejo Directivo. En la ley 3254 la vimos como el peor de los escenarios en cuanto a la perturbación que iba a ocasionar al sistema de propiedad horizontal, porque la propiedad horizontal no es una ley, es un sistema de organización de las ciudades prácticamente. Cuando vimos sus borradores, realmente muchas personas no podemos salir de nuestro asombro al ver de qué manera se están afectando derechos constitucionales básicos y la estructura del derecho civil, desde la privacidad hasta la propiedad. En el transcurso de 2010, cuando pensamos que el decreto reglamentario y las disposiciones de la Dirección de Defensa del Consumidor irían a morigerar sus aspectos más negativos, nos fuimos dando cuenta que los aspectos negativos fueron potenciándose hasta el infinito con la acción de defensa del consumidor. De modo tal que hoy tenemos un régimen realmente mucho más complicado y que traba el funcionamiento de los consorcios en forma sensiblemente peor de lo que lo hacía la ley 3254. El problema de la ley, para las personas que no conocen los aspectos críticos, es principalmente que parte de un supuesto erróneo. Parte del supuesto de que los administradores no representan a los propietarios. Como los administradores no representan a los propietarios, y como, segundo presupuesto erróneo, los administradores son mal vistos por la gran mayoría de los propietarios, entonces surge la ley como remedio a eso. Entonces, ¿no representan a los propietarios de un consorcio? Correcto, a los propietarios de los respectivos consorcios. Ah, correcto. El presupuesto de la ley... La representatividad es un tema que tiene varias patas. En este caso, los habitadores no representarían a los propietarios de su consorcio. Ese es uno de los presupuestos que decís que nació la ley 3254. Y el otro es... Por un lado, que los propietarios entonces no son legítimos representantes. Por otro lado, que existe desconformidad en la gran mayoría de los consorcios respecto de sus administradores. Correcto. ¿No? Supuestos que realmente no están demostrados. Cuando se introducen leyes, y es el gran problema que tiene el sistema legislativo argentino, se establecen leyes en base a supuestos que no están demostrados, y después, cuando esas leyes empiezan a rodar, no se evalúa su resultado. Con lo cual, es decir, cuando vos pagás por un servicio que no te sirve, y sos una persona racional, al poco tiempo, ¿qué dejas de hacer? Dejas de pagarlo. Esto sería lo mismo, si vos generás leyes y después firmás disposiciones que incrementan los costos de los consorcios, en este caso, o incrementan las molestias, o los trámites, o la burocracia, y no te ocupás de medir el resultado de todas estas disposiciones, no estás actuando en forma racional. ¿Por qué va creciendo la burocracia? Y porque se disponen medidas legales sin análisis previo, y cuando los análisis posteriores muestran que son ineficaces, no pueden volverse atrás porque en el medio generaron un montón de grupos de poder beneficiados por este tipo de leyes. Entonces, el Estado en su conjunto, con este esquema legislativo, actúa en forma irracional. Lo que pasa con la ley 3254 y todas las disposiciones es que generaron costos indudables. Sí, cuando uno habla del costo del libro de firmas, que parece que fueran 2 pesos, y lo multiplica por los consorcios de la Ciudad de Buenos Aires, te da 10 millones de pesos. Y si así vas haciendo la cuenta con cada una de las disposiciones que firmó el señor Gallo, te dan montos de 200, 300 millones de pesos por año, o más, que en algún momento nos tomamos ese trabajo. Y si no tenés la responsabilidad de medir que esos 300 millones de pesos por año hayan tenido un resultado, ¿en qué? En que el estado de mantenimiento de los edificios mejore, en que la gente se sienta más conforme con vivir en edificios, en que la inversión en edificios aumente mediante la construcción, que la calidad de los administradores crezca, que los casos de denuncias penales contra administradores se reduzca. Es decir, si vos haces una ley tendiente a proteger al propietario y después no evaluás su resultado, pero mientras tanto le haces pagar al mismo defendido 300 millones de pesos por año, estás actuando de una forma totalmente irresponsable, que solamente pasa en la Argentina, porque en los países serios se analizan los resultados de las medidas. Acá no se analiza. Podemos desglosar. La ley 3254 tiene algunos puntos que son paradigmáticos y que tienen que ver con este supuesto de que el administrador no representa. Ejemplos hay por toda la ley. Pero, por ejemplo, obligar a un consorcio a presentar sus actas de asamblea, que son actas que plasman deliberaciones y decisiones de carácter privado, por más que el libro se rubrique en la IGJ, no es una sociedad, no es una empresa pública, no son libros públicos. El hecho de que tengan que fotocopiarse y presentarse en el registro es un ataque a la intimidad que debe ser permitido solamente cuando hay una razón muy fuerte. En este caso... ¿Una razón muy fuerte que sería la orden de un juez? Por ejemplo, es decir, lo que pasa normalmente para que ¿no es un dato del que se pueda disponer libremente? Y yo entiendo que no, es decir, tiene que haber una razón de peso. ¿Por qué motivo? Pero es peor aún, la ley no dice que haya que presentar fotocopias de las actas, lo dice después el decreto, lo dicen disposiciones de más bajo nivel. ¿Por qué motivo el registro de administradores tiene que saber cuántos consorcios o qué consorcios administra cada uno? Es como si un abogado le hicieran presentar la lista de sus clientes o sus asesorados, como si a vos te hicieran presentar la lista de las personas a las que consultás para armar una nota. Es decir, hay una serie de cosas que ni siquiera derivan de la ley que atacan derechos elementales. Bueno, el derecho a la propiedad está atacado en forma permanente, no solo por la ley, sino por todas las disposiciones. Al obligar a los consorcios a contratar servicios que la ley, que no hay ninguna ordenanza ni ley de la ciudad que obligue, es decir, hay servicios nuevos que hay que contratar a partir de estas leyes, Por ejemplo, estamos hablando de edificio seguro. Por ejemplo, el edificio seguro obliga a contratar a un ingeniero en seguridad y higiene, de la misma manera que lo tiene que hacer una fábrica, una industria, para que controle determinados aspectos de seguridad que ya están controlados por otras ordenanzas. Se está obligando a los propietarios a irrogar fondos para fines cuyos resultados no están acreditados. Entonces, el efecto es el contrario al que la persona de buena fe pueden llegar a suponer de antemano. El efecto supuestamente deseado es asegurarse que los edificios cumplan la normativa y de esa manera que los edificios sean más seguros. Pero ¿qué pasa? Como a la vaca no se le puede sacar más leche que la que tiene, cuando el consorcio está siendo combinado a cumplir normativa de carácter obligatorio y cuyo incumplimiento lo pone al administrador en una situación de riesgo personal, el consorcio deja de hacer inversión en mantenimiento y pasa a hacer inversión en burocracia. Entonces, ese efecto es imposible que sea dejado de lado en el momento de elaborar una ley. Es de la misma manera que cuando contratás un servicio, vos analizás el servicio, pero analizás el costo, es inadmisible que el defensa del consumidor decida que vos saques un libro nuevo o que compres máscaras antihumo, no solo sin el rigor técnico necesario y sin el fundamento y sin las recomendaciones de entidades especializadas, sino que sin preocuparte por quién lo paga. Sí, uno dice, no, la máscara esta que según bueno, sostienen que al final son 2 pesos por comida. Claro, bueno, ese es el razonamiento del que no lo paga. Es como cuando el banco te agrega 3 pesos y vos lo peleás y decís, bueno, claro, pero hay que hacer la cuenta de los 120.000 consorcios de la ciudad de Buenos Aires. 100.000 consorcios, hacer la cuenta rápida, por 100 pesos son 10 millones de pesos. ¿Sí? Eso en la cuenta moderada, pero la máscara no va a salir 100 pesos. ¿Por qué no va a salir 100 pesos? Porque hay una sola fábrica. La fábrica que el INTI dice que la fabrica de forma de que no sirven, o sea, según el INTI, las máscaras no sirven. Pero hay que comprarla, según Gallo, porque vale barato, ya está, no vamos a derogar la disposición. Entonces, siempre va a valer 100, va a valer más que 100. Y aparte se va a perder, alguno se la va a robar, entonces va a haber que comprarla cada tanto. Aparte va a cambiar, porque de la misma forma que... Aparte pienso que los materiales que tienen que ver con goma, telas, esos materiales se resecan, se ajan, no pueden estar, no son siempre útiles. O sea, hay flaquea por todos lados, pero no es esta resolución de la máscara, son todas. Todas obligan a los consorcios a poner plata. Es decir, fíjense la contradicción. Todo este tipo de medidas se adopta en el seno de la defensa del consumidor. ¿Cuál es el consumidor? El propietario de departamento, ¿no? ¿Quién es el que paga este tipo de normativa, el costo de esta normativa? El propietario de departamento. Entonces, es una contradicción tan obvia que es insólito que no haya reacción de los jueces, de las autoridades, del jefe de gobierno. Es realmente insólito. Es de la misma forma, si crean un organismo para defender al usuario de la telefonía celular, obligan al usuario a contratar un representante técnico que va a ser el que discuta la factura y que tenga que pagarlo en forma obligatoria a través de la factura celular. Es decir, por ahí he rebuscado el ejemplo. No, me parece bastante oportuno que el usuario tenga que contratar un ingeniero para que haga un análisis técnico del gasto de teléfono y lo pueda discutir con la empresa. Es equivalente. Es bastante oportuno. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos. PWN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much about history. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Bueno, seguimos con Lisandro Cingolani. Seguimos charlando con Lisandro Cingolani, licenciado en economía, abogado, socio de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias y de la IER. No, de la IER no. Ah, perdón. Y de IPH. Eso pasa cuando uno no se anota las cosas. Así es. Y de IPH, es verdad. Aparte, nada más a la apertura del programa me contaste que era socio de IPH. IPH, entre otras cosas, quiere decir Administradores Independientes de Propiedad Horizontal. Si bien el nombre legal es más largo y más complicado, sí, porque no se podía poner ese, sin embargo, bueno, tanto Adrián Hilars y otros miembros fundadores contaron que esa era la el sentido de la sigla. Lisandro, en este escenario, ¿quién defiende a los administradores? Nadie, los administradores. Ay, a ver, tenemos a la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, el AIER, Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal, la UADI, Unión Administradora de Inmuebles. Un día me llamaron para que no diga Unión de Administradores de Inmuebles, me dijeron que eso no era así. Fue lo único que me llamó. La única vez que conseguí sacarle una palabra. Unión Administradora de Inmuebles, y tenemos Fundación Reunión de Administradores y IPH. ¿Quién defiende los administradores? Bueno, hay que analizar un poco los números y quién está en cada. ¿Y de qué hay que defenderlos? Eso también es importante. Lo que genera esta ley 3254 y sus resoluciones es una estructura de normativa que expone al administrador a un riesgo enorme de multas pecuniarias. Ajá. Por cuestiones que están fuera de su control. Es decir, existe, por ejemplo, ¿qué podría estar fuera de su control? Es decir, hay un montón de aspectos de la normativa que son de cumplimiento imposible. El libro de firmas, por dar un ejemplo. El libro de registro de firmas, establecido, sí, por el artículo 8, me parece, de la ley, dice que el administrador debe mantener actualizado un libro de registro de firmas. Pero por otro lado, el propietario no está obligado a firmar el libro de registro de firmas. Sí, entonces, Abrevaya, tanto Abrevaya como Gallo dijeron, lo importante es que lo tenga. Claro, ¿por qué? Porque ya lo pagaste. Interpreto yo, porque ya hiciste el gasto, ya dimos la apariencia de que cumplimos. Pero no dice eso la ley. La ley dice que hay que mantenerlo actualizado, no que hay que comprarlo. Claro, sería ridículo que la ley obligara a comprar un libro que no hay que mantener actualizado. Pero también es ridículo que la ley obligue a tener un libro que tenga que ser firmado por propietarios que no están obligados a firmarlo. Entonces, eso es una clara obligación típica de cumplimiento imposible, y más de una acción contra esta ley se basó, entre otras cosas, en esto. Claro que el Tribunal Supremo de la Ciudad necesita cosas más contundentes para declarar una inconstitucionalidad, pero no deja de ser de cumplimiento imposible. De modo que hoy el administrador es la persona más democrática del mundo. ¿Por qué? Porque con que haya un propietario que tenga ganas de hacer denuncias por cualquiera de todas estas cosas de siempre hay, te cuentan los administradores que siempre hay uno que tiene ganas. No, por suerte hay administradores que logran la unanimidad o no la logran, pero los que podrían llegar a querer hostigarnos no tienen tiempo de ocuparse, entonces a veces se dan en situación de equilibrio. Pero realmente se pasa de un extremo de algunos edificios, pues tampoco pasaba en edificios chicos, pasaba en edificios grandes, donde los propietarios muchos no se ocupaban, y los que se querían ocupar no podían cambiar al administrador por requisitos demasiado duros de los reglamentos. Se pasa de ese extremo a un extremo donde un propietario puede hacer renunciar al administrador si se lo propone, con total facilidad. De modo tal que eso genera un clima de temor. ¿Por qué el administrador no reacciona? ¿Sí? Yo me pongo demasiado fundamentalista en contra de la normativa, por un lado, o me pongo fundamentalista en favor del reglamento en un edificio y ataco a un propietario, ataco, es una forma de decir, pero lo intimo a regularizar a determinada cuestión, estoy sujeto a una represalia que se logra muy fácilmente. Bien, se me hace una denuncia, me meten un expediente ahí adentro, yo tengo que empezar a trabajar con abogados especializados en defenderse de estas cosas que son bastante difíciles y atípicas, y entonces no solo que tenés administradores que tienen que tener la aprobación del 100%, lo cual es profundamente antidemocrático, las mayorías están pensadas como mayorías, no como unanimidad. Es decir, cuando requerís unanimidad para estar en determinado lugar, quiere decir que tenés la dictadura del uno solo, porque uno solo te puede tirar abajo. Es decir, los esquemas de participación, los esquemas de democracia, se basan en equilibrios muy delicados. Uh-huh. Cuando tenés resoluciones o disposiciones de cumplimiento realmente muy complicadas, por ejemplo, vos estás obligado a controlar que los proveedores del consorcio cumplan con las normas de la AFIP, las normas laborales, es decir, pasás a ser el fiscal de todos los organismos públicos, de cosas que se te van a escapar, porque es imposible que no se te escapen. Vos tenés que resolver una cuestión de urgencia, llamaste al plomero, y bueno, sabés en ese momento si el tipo pagó el monotributo, o si a la persona a la que te mandó tenía el seguro. De la misma manera que cuando vos estás en tu casa y llamás al antenista, no, tampoco lo sabés. Es decir, hay un riesgo social que todos lo tenemos por vivir en un país medianamente inseguro, y al administrador se lo hacen cargar esa inseguridad nacional en su espalda. Entonces eso hace que haya un clima de temor, que haya un clima de temor patrimonial, porque es un paquete grande entrelazado de normativa, ¿no? Pero entre otras cosas, y multas muy saladas, multas muy altas, pero acompañado de la mano con que el administrador que no tiene patrimonio no puede ejercer, con lo cual tenés que tener patrimonio para poder ejercer, de acuerdo a lo que dice la resolución 6013, sí, que ¿sí? por ahora está suspendida, sí, ¿no? Está suspendida, pero no está derogada, y está suspendida quiere decir, y está suspendida no se sabe a través de qué disposición y por cuánto tiempo, porque son estas resoluciones que cuando alguien te las quiere hacer aplicar, te las hace aplicar y tiene algo para agarrarse, y después vos sos el que tenés que defenderte. Es claro. Como hay mucha normativa que simplemente... Que sería el seguro de caución, ¿no? Creo que no lo recuerdo. La 6013 establece que vos tenés que tener un patrimonio, y si no tenés ese patrimonio, tenés que tener un seguro de caución. O sea, que para ser administrador tenés que ser rico, y tenés que ser rico para que te puedan sancionar con plata. Entonces, se da un esquema donde... El tipo que no tiene plata no puede ser administrador, porque no solo no tiene posibilidad de cumplir el requisito patrimonial, sino no tiene posibilidad de pagar el seguro de caución. Entonces el que no tiene no puede ejercer, y el que tiene no quiere ejercer. ¿Cuál es la consecuencia? Porque las leyes se sancionan y nadie analiza las consecuencias. La consecuencia es que los administradores que medianamente tuvieron una trayectoria de muchos años haciendo las cosas bien y pudieron limpiamente comprar su casa a su nombre, tratan de apartarse del negocio y tratan de irse. Eso le pasa a montones de colegas que tienen 50 edificios, después tienen 40, 30, 20, después se quedan con 14, que son los buenos, los que lo tratan bien, y con eso le alcanza. Y dedican su tiempo libre a otras actividades. ¿La tendencia cuál es? Y que se sumen a la profesión personas que no tienen propiedades a su nombre y maniobran la cosa, o directamente no la cumplen, total. Si no tenés responsabilidad patrimonial, que te ataquen con todo, ¿qué te puede pasar? Y bueno, te pueden sacar la matrícula después de una... De un largo periodo administrativo. Entonces, empeora la calidad del administrador. Los que quedan tienen que cobrar más para poder hacer bien su tarea, ¿no? Y los que se agregan no se sabe quiénes van a ser. Entonces, empeora, los propietarios pagan más plata por un servicio que no van a recibir nunca, porque son todas cuestiones de totalmente abstractas que no necesariamente reducen ningún riesgo porque nadie lo midió. Entonces, los propietarios pagan más. Desalienta a la gente que viva en edificios, desalienta que la gente construye edificios, alienta a que la gente se vaya a vivir lejos del centro y tenga que usar los colectivos. Entonces, después colapsan los colectivos y no se sabe qué tiene que ver con Gallo. Y por ahí sí tiene que ver. Es decir, se va para un lado y a la vez se va para el otro. Claro. Nosotros tenemos una gran deserción de administradores dentro del registro público. De 7.000, si mal no recuerdo, pasamos a 4.000 o menos. Y la pregunta es, ¿hay administradores que están administrando en negro directamente? ¿Por qué te lo pregunto? Porque Jorge Hernández, presidente de Fundación Reunión de Administradores, en algún momento planteó que hay consorcios que toman especialmente administradores que están en negro para poder no cumplir con las disposiciones, y que el administrador ya corre riesgo ya por el solo hecho de administrar en negro. Entonces, de esta manera, que no cumpla con esto, que no cumpla con aquello... ¿Qué? Es la consecuencia de lo que venimos hablando. La consecuencia es lo que yo denomino el pase a la clandestinidad. Consorcios que pasan a la clandestinidad porque no pueden pagar un consorcio de 4 unidades con toda esta parafernalia. Si analizás el número, te va a dar que tiene un gasto mensual de 5.000 o 6.000 pesos. cuando sin todo esto, por un edificio sin mantenimiento, y no digo teniendo gente negra, simplemente por el agregado de lo que significa, de movida un administrador que tiene que ocuparse de cumplir todo este tipo de cosas, por más que sean cuatro unidades, no puede cobrar menos de 1.500 pesos. Entonces, sumale eso, bueno, por supuesto el personal va a ser en blanco, porque si el administrador está a cargo del personal, no puede contratarlo en negro. Va a tener que cumplir todo este tipo de disposiciones, va a gastar 6.000 pesos al mes. Sin tocar un pincel para pintar una pared. El edificio que pasa a la clandestinidad con un administrador que pasa a la clandestinidad paga 500. Entonces, esa es la realidad. Y esa realidad es la que tendría que hacer pensar a los funcionarios y a los legisladores que se están equivocando en el rumbo, que están logrando el efecto contrario. ¿Y qué buscan? ¿Cómo, de qué manera lo buscan remediar? Bueno, lo quieren remediar haciendo convenios con distintos organismos para que para trámites obligatorios se exija la matriculación del administrador y el registro del edificio en la base de datos del RPA, de modo tal de, con forceps, tratar de meterlos. Ahora, hay una cuestión, la economía no es elástica al infinito, es decir, cuando el edificio deja de ser viable, deja de ser viable. Entonces, si la gente no puede pagar esos 6.000 pesos por mes, por más que lo fuercen, lo que va a pasar va a ser peor aún. El trámite que necesitan hacer no lo van a poder hacer porque le van a pedir el registro y no se van a registrar por un trámite, no van a tener quien los defienda, no van a poder tener representación en juicio. Entonces, esos propietarios van a estar en mucha peor condición de la que estaban antes de la ley. Entonces, el funcionario, fíjate qué notable que los funcionarios, en lugar de decir estamos cerrando porque esto se está traduciendo en una peor calidad de vida de los consumidores, no, tratamos de que contra viento y marea se ejecuten. Ponemos más cargas para que esto finalmente sea ley entre y la ciudad. Claro. Entre dentro del frasco donde tiene que entrar. Y no se puede ir contra la marea. La realidad es que no se puede. Entonces, es lo mismo que pasa a nivel nacional de por qué el 55% del empleo en Argentina es en negro. Y hay gente que piensa que es porque el argentino es más perverso que el chileno, y no es por eso, es por un esquema legal que tiene sus consecuencias. No es una cuestión económica ni moral solamente. Entiendo, también hay una cuestión de números y de economía que tiene que cerrar. Un pequeño corte y volvemos. Don't know much about history. PWN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos charlando con Lisandro Cingolani, licenciado en economía, abogado, socio de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y AIPH. Está bien. Lisandro, el administrador no tiene quien lo defienda. ¿Qué es lo que una entidad de administradores, o qué es lo que la entidad que representa a los administradores, una hipotética entidad que representa a los administradores, debería hacer poniéndose la camiseta de los intereses de los administradores? Bien. No solo que hay muy pocas personas o muy pocas entidades que defienden a los administradores, sino que diría que hay muy pocas entidades que defienden a los propietarios, que los defienden realmente. Ajá. No hay que olvidarse que el administrador, el punto clave, es decir, el rol clave del administrador es, no es solo el ser un profesional de su actividad, sino es ser representante de propietarios. La Cámara Argentina de Propiedad Horizontal no fue pensada para defender a los administradores únicamente, o a los inmobiliarios, sino también fue pensada para defender a los propietarios y a la propiedad horizontal. Entonces el vacío que existe en este momento no es solo de la defensa de los administradores, sino del propietario en general. ¿Por qué? Porque el interés del administrador y el interés del propietario es el mismo. El propietario representa el administrador representa al propietario, y el propietario elige al administrador para que lo represente. Entonces, en la mayoría de los temas, los intereses son compartidos. La Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal es una entidad que históricamente actuó en favor de la propiedad. De hecho, de la propiedad horizontal como régimen, el eslogan original de la Cámara era para que en cada familia argentina tenga un techo. Uh-huh. O sea, totalmente alejada del concepto de sector que implicaría una defensa del profesional de la administración. No, la Cámara está pensada para la defensa de la propiedad horizontal. Y en ese contexto, la defensa del administrador es pilar de la defensa de la propiedad horizontal. Porque si uno no defiende a quien representa a los propietarios se quedan sin su bastión de defensa. ¿Sí? Uh-huh. No es verdad que las organizaciones de propietarios, 4 o 5 organizaciones de propietarios, sean legítimos representantes de los propietarios. ¿Por qué no es verdad? Porque no acreditaron nunca su vínculo con un grupo de propietarios significativo. Los administradores tampoco representan como cuerpo demasiado, pero mucho más que este tipo de organizaciones. ¿Por qué? Porque cada uno de los administradores es elegido anualmente por la mayoría de cada uno de sus consorcios. Y eso sí es una representatividad. Puede no ser completa, puede no ser perfecta, pero existe. El administrador, entonces, que necesita algún tipo de orientación, hoy francamente no tiene muchos caminos. AIPH, a diferencia de la Cámara, tiene una visión bastante más amplia de lo que es la defensa del administrador. La Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, básicamente desde que Bieli dejó de ser presidente, tuvo un alineamiento con el Registro Público de Administradores y tuvo un alineamiento con el SUTER. Uh-huh. Tener un alineamiento con el Registro Público de Administradores, me refiero a alineamiento, no vocación de cumplir las disposiciones, lo cual es algo entendible, sino vocación de trabajar a la par para que todas estas normativas que venían yo criticando hace un rato tengan una mejor aplicación para que se profundicen, es decir, en los hechos se actúa así. Y vos decís que no presentó la resistencia que debió haber presentado, no presentó las medidas y no asumió la defensa de los administradores como debió haberlo hecho, ni de los administradores ni de los propietarios. De hecho, no hay ninguna acción incoada por la Cámara de Propiedad Horizontal respecto del seguro de caución ni ninguna otra disposición. Lo que sí está haciendo AIPH con Adrián Ilarza a la cabeza ha tenido siempre una actitud totalmente honesta y auténtica, y la ha manifestado aunque no le convenga políticamente hacerlo. ¿Qué te pareció esta idea de que el SERACAR y de que los miembros paritarios hayan armado el SERACAR esté funcionando en la Cámara en este momento? Bueno, el SERACAR es un sello ciclito, ¿no? Sí, es un sello de goma que está pensado para darle un manto de legitimidad a 3 organizaciones que están actuando en forma flagrante en contra de los intereses de la propiedad horizontal. Es decir, la firma de las últimas paritarias por UADI, la Cámara y AIER es una vergüenza. El ciclito, que son 5 millones de pesos por mes para un servicio que no existe, o sea, los consorcios tienen que pagar 5 millones de pesos por mes por un servicio que nadie sabe qué es optativo, ni para qué sirve, que es optativo y que no resuelve ningún problema. Me gustaría saber con esos 5 millones de pesos cuántos problemas se resolvieron que no se habrían resuelto de otra manera. Es una cosa insólita, y el SERACAR es una especie de intento de legitimar una cosa que es una vergüenza. La verdad que es insólito que el poder público, porque esto no es cuestión solamente de las organizaciones, es cuestión del poder público que homologa este tipo de convenios. No se conocen cámaras empresariales o que representen a la patronal que actúen de esta manera. Es decir, la Cámara firmó las paritarias sin consultar incluso con los integrantes de la propia comisión directiva de la Cámara. Cuando Pérez y Toco van y firman la paritaria, el consejo directivo de la Cámara no estaba enterado. Cuando la La Cámara hizo una reunión. ¿Qué cargo tenías en ese momento? Yo era suplente del Tribunal Revisor de Cuentas. Pero bueno, iba igual a las reuniones y me dejaban hablar un poco. Cuando tuvimos una reunión en la Cámara donde se hablaron de las medidas que la Cámara iba a tomar por la ley 3254, se juntaron, no sé, 200 o más personas, y en ese momento ya había firmado el convenio el presidente y el vicepresidente, y no lo dijeron en esa reunión, lo habían firmado el día anterior y no lo anunciaron, incluso frente a preguntas concretas sobre que cómo la Cámara que no firme esto, no lo dijeron, y tampoco lo sabía el Consejo Directivo. Bueno, eso generó la renuncia de un paquete integrante, casi la mitad, bueno, 8 sobre 20 y pico. ¿Entre los que estabas vos? Entre los que yo estaba, sí. Es decir, que es muy, muy difícil no darse cuenta que el funcionamiento de las tres organizaciones que tienen representación paritaria está alineado de una manera totalmente distante con el interés de los administradores y de los propietarios. Ahora, una vez que las cámaras se alinean de esta manera con determinados entes de poder, es imposible que eso se revierta, salvo que cambien las conducciones de las respectivas organizaciones. Por eso, hoy la Cámara... No digo que no... De la IER no se sabe que haya tenido elecciones, supongo que las debe tener porque es una asociación civil. De la UADI tampoco se sabe que haya tenido elecciones. ¿Ni cuántos socios son? Siempre son listas. Sí, la UADI tiene 30 socios y creo que pagan la cuota 15. Eso, en algún momento le hicimos una entrevista a Jorge Ferrera, que es socio de la UADI hasta el día de hoy, y estuvo en la última reunión con un plenario y esos son los datos que se manejaba. De la IER no se sabe ni la cantidad de socios. Incluso, no se sabe. Sumando a las tres organizaciones con representación paritaria, yo no sé si llegan en total, no sé si llegan a 1000 miembros, incluyendo inmobiliarios, con lo cual de la nómina de administradores es una porción relativamente pequeña, no es ni la mayoría de los administradores. Dentro de los 4000 que serían los registrados, los repadronados, y dentro de los 6000 que nosotros sospechamos que hay otros 2000 que no están repadronados. Esos socios de estas organizaciones son de todo el país, con lo cual el número se achica mucho. Es decir, socios de estas organizaciones que sean de la capital federal en relación a los reempadronados es muy baja. Es decir, eso no significa que por eso tenga que ser ilegítimo. La Cámara da un buen servicio, un muy buen servicio de asesoramiento, tiene una trayectoria que realmente es impecable. La pertenencia a la Cámara a muchos nos da una gratificación personal por razones históricas. Es decir, no es que la Cámara no sirva. Ahora, en relación a estos temas puntuales de estos últimos tiempos, realmente no está poniéndose en el lugar del administrador, ni menos del propietario. En los hechos concretos, yo no lo veo así. Entiendo. Bueno, Lisandro, realmente ha sido un gusto charlar con vos. Te comprometo para una próxima vez a seguir tratando estos temas en la medida en que se vayan desarrollando. Y muchas gracias por venir, y a todos nuestros oyentes, buen fin de para todos. Gracias, Claudia. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso.